¿Por qué tantas lunas y con media suficiente? A buscar mejoras a la gran ciudad. Ha pasado el tiempo y me siento solo, quiero regresar. Y en este momento, aunque estés muy lejos, yo te quiero igual. Mi provinciana, cuánto te quiero. Mi provinciana, yo te extrañé. Mi provinciana, estoy de vuelta. Sabes que nunca más me marcharé. Mi provinciana, cuánto te quiero. Mi provinciana, yo te extrañé. Mi provinciana, estoy de vuelta. Sabes que nunca más me marcharé. Eso, eso, eso, eso, eso. Quiero decir que en mi poco tiempo estaré de vuelta muy junto a ti. Dulce provinciana, quiero estar contigo para ser feliz. Sé que tú me esperas, que me quieres tanto como yo a ti. Mi provinciana, cuánto te quiero. Mi provinciana, yo te extrañé. Mi provinciana, estoy de vuelta. Sabes que nunca más me marcharé. Mi provinciana, cuánto te quiero. Mi provinciana, yo te extrañé. Mi provinciana, estoy de vuelta. Sabes que nunca más me marcharé. Y para todas las provincianas del país.